sobre la ciudad, que ha empezado a iluminarse ya. Pronto con ella la noche me reunirá. Brillan las luces de neón, resplandece la circulación, porque pronto volveré a estar con mi amor. Isabel, Isabel, todo el tiempo acariciándote, en el cielo la luna ya se deja ver. Relucen las estrellas más intensamente cuando la ven pasar, y ella con luz propia brilla entre la gente, se está encendiendo la ciudad. Porque brillan las luces de neón, resplandece la circulación, porque pronto volveré a estar con mi amor. La luna ya se deja ver. Relucen las estrellas más intensamente cuando la ven pasar, y ella con luz propia brilla entre la gente, se está encendiendo la ciudad. Isabel, adiós. Adiós.